Tema 27. La actividad perceptiva y representativa en la persona humana. Punto 1. Introducción. La percepción. La palabra percepción deriva del latín perceptio y significa la acción de recoger y, por extensión, conocimiento, como aprehensión. Pues bien, la percepción es un proceso psicofísico por el que el sujeto transforma las diversas impresiones sensoriales, estímulos, previamente transportados a los centros nerviosos, en objeto sensible conocido. Es esencial a la percepción de la aprehensión de la realidad, no como una impresión sensorial, no como una impresión sensorial aislada o un haz de impresiones sensoriales, sino como un conjunto global organizado o una totalidad. Los factores que influyen en la percepción no son meramente las impresiones sensoriales transportadas a los centros nerviosos, sino todos aquellos elementos que, perteneciendo al sujeto consciente, colaboran en la constitución del objeto: los recuerdos de la memoria, la experiencia anterior, conceptos previos, el aprendizaje, etc. El enfoque o la propia perspectiva del sujeto ante las cosas, así como sus expectativas, y hasta los condicionamientos sociales y culturales, influyen también en la conformación del objeto. En la actualidad, investigamos sobre la percepción, las investigaciones sobre la percepción son llevadas a cabo sobre todo por los estudios de la llamada psicología de la forma o Gestalt. Es esta una reacción directa contra el asociacionismo o la teoría empirista basada en la asociación de ideas o de sensaciones, fundada en las enseñanzas de empiristas británicos. Tradicionalmente, el problema que la percepción plantea a la filosofía se refiere a la relación existente entre nuestras experiencias internas y el mundo exterior. A ello responden fundamentalmente por tres teorías: 1. Realismo directo; 2. Realismo indirecto; y 3. Fenomenismo, incluyendo aquí el idealismo. Punto 2. La percepción en el realismo gnoseológico. El realismo, en términos generales, sostiene que los objetos percibidos poseen una existencia independiente de nuestra sensación y conservan sus propiedades aun cuando no sean percibidas. Se llama directa a este realismo cuando entre el objeto percibido y el sujeto que percibe no existe ningún intermediario, e indirecto si tal intermediario existe. El realismo indirecto sostiene que, aunque los objetos percibidos existan realmente, no son percibidos directamente, sino que son captados a través de un intermediario, que puede ser la idea, el percepto, etc. Realismo directo. A. Realismo directo ingenuo. Sostiene que los objetos no percibidos pueden retener propiedades de todos los tipos que percibimos que tienen. La ingenuidad de esta posición radica en la palabra todos. B. Realismo científico. Esta versión cree que la ciencia ha demostrado que los objetos físicos no retienen. Cuando no son percibidos. Todas las propiedades que parecen tener cuando los percibimos. La existencia de algunas de esas propiedades depende de un perceptor. Punto 3. la percepción en el fenomenismo gnoseológico. El fenomenismo, también llamado fenomenalismo, es la doctrina filosófica que defiende que la única realidad es la del fenómeno, a saber, aquello que es posible percibir de las cosas en sí, y que esto es el único que puede ser conocido, dando por supuesto que las cosas son en sí mismas no pueden llegar a serlo. Kant puede ser considerado el típico representante de este fenomenismo realista, que se denomina también fenomenismo gnoseológico. La versión estricta del fenomenismo antirrealista o fenomenismo ontológico niega la existencia del mundo físico y no admite más realidad que la de la experiencia, entendida por tal el conjunto de percepciones subjetivas. Esta negación de la existencia del mundo físico o de la permanencia de los objetos físicos, junto con la afirmación de que solo existe la mente y sus ideas, lleva al idealismo. Heberkley, fenomenismo idealista. Invierte la relación tradicional entre percepción y objeto. No es el objeto la causa de la percepción, sino la percepción causa del objeto. Puesto que llama objeto al conjunto de sensaciones organizadas. El problema del fenomenismo que no quiere ser idealista es justificar el origen de la sensación, la causa del fenómeno subjetivo. Para ello, a veces remite a un objeto que no es tal. Así, J. Stuart Mill sostiene que un objeto es la posibilidad permanente de sensación. Y Bertrand Russell quiere solucionar el problema eliminando la dualidad sujeto-objeto, admitiendo así el monismo neutral y, más adelante, recurriendo al conductismo, para no tener que hablar de una mente que percibe y un objeto percibido. Punto 4. La percepción y el prejuicio sensualista. Los esfuerzos en torno a una restitución cabal de la percepción se entremezclan en la crítica al prejuicio sensualista, que desde Descartes predomina en racionalistas y empiristas, y repercute bajo muchas formas hasta hoy. El punto de vista descriptivo está prediseñado aquí por la reducción del mundo a una naturaleza matemática y del sujeto corporal a una conciencia segura de sí misma. En la confrontación entre pura naturaleza y pura conciencia se llega a una atomización del mundo de la percepción. Esta se descompone en datos amorfos de la sensación, que están despojados de todo enlace interno y de toda fuerza motivante. Y entonces se pregunta cómo de ahí surge una realidad informada. Si las unas constituyen sobre mecanismos casuales de la experiencia, las otras recurren a actitudes espirituales, a un juicio implícito o a la subsunción bajo conceptos. Un fantasma en la máquina, Ryle, debe suplir los defectos sensualistas. Si se supone así que la relación de los sentidos es registrada pasivamente o es producida de manera activa, al final la percepción se justifica como un proceso real o se descorporaliza como una actividad ideal de la conciencia. Se apunta demasiado bajo o demasiado alto. La automatización de los datos sensibles se une con la subjetivización. Si en general no se desvirtúa la contraposición de interno y externo, aparecen adicionalmente dilemas teórico-cognoscitivos en el intento de mediación entre ambos polos. ¿Se copia la realidad en mi conciencia con fidelidad o la naturaleza se representa solamente como en un signo? ¿Perciben otros lo mismo que yo? ¿Y cómo puedo saberlo? ¿Se hallan la conciencia y los sucesos naturales en una acción recíproca o corren paralelamente? ¿Los sentidos ofrecen solo material y ocasión para procesos espirituales que tienen su validez en sí mismos o son fundamento generador de todo conocimiento? El postulado de una base de experiencia totalmente exenta de errores es precisamente el motivo propulsor para la doctrina de los datos de los sentidos inaugurada por G. Moore y B. Russell. Punto 5. El conductismo o behaviorismo. Como hemos visto en otros temas, el conductismo es la teoría que hace que la conducta humana manifiesta el único objeto adecuado del estudio de la psicología. El supuesto fundamental del que parte es que no hay más conducta humana que la observable en la experiencia externa. Niega la existencia de estados internos de la mente, así como cualquier tipo de realidad interna, a términos como conocimiento pensamiento, voluntad, mente, percepción, etc., y en especial el recurso a la conciencia y la introspección. Estos fenómenos son reducidos a hechos fisiológicos, de tendencia profundamente empirista. Sostiene como único mecanismo de aprendizaje la asociación de estímulo y respuesta mediante el condicionamiento, una clase de asociación por contigüidad, del cual son también resultado el pensamiento, forma de conducta implícita, y el lenguaje, forma de conducta explícita. En el conductismo, el sujeto cede su lugar y su importancia al ambiente. Es una corriente psicológica de origen americano, cuyo iniciador es John B. Watson. 5.A. El condicionamiento. Es un modelo de aprendizaje descrito inicialmente por el fisiólogo ruso Iván Pavlov, 1849-1936. Según este, un estímulo neutro, de por sí incapaz de suscitar una respuesta incondicionada, llega a suscitarlo o a condicionarlo, después de haberse asociado a un estímulo natural. Pavlov hizo del reflejo condicionado un modelo de explicación de la conducta humana. Así, muchos fenómenos adaptativos de la conducta humana pueden considerarse como reflejos condicionados o fenómenos adaptativos de la conducta humana. No, como reflejos condicionados o actos reflejos, como inicialmente lo llamó Pavlov. En concreto, así pueden explicarse las secreciones gastrointestinales, las alteraciones de los vasos sanguíneos, las palpitaciones, las reacciones a la inmunidad, los efectos de visión nocturna, el miedo a la altura controlado y hasta las neurosis y la psicosis. Segundo tipo de condicionamiento. Condicionamiento instrumental u operante, que se define como el aprendizaje para dar una respuesta que es necesaria para conseguir unos objetivos concretos, como la obtención del alimento o la evitación de un peligro. En este supuesto, la conducta no está condicionada por un estímulo anterior a ella, sino por algo posterior que ella misma provoca, a saber, una modificación del ambiente o el resultado que se persigue con la conducta. 5.b. El estímulo. Es cualquier alteración del medio externo o interno en forma de objeto, suceso, energía o cambio de energía, que a través de los receptores, los órganos de los sentidos, es capaz de desencadenar una respuesta en un organismo. A la capacidad que tiene un organismo de ser estimulado se le llama excitabilidad. Y al hecho fisiológico por el que un organismo percibe un estímulo, sensación. Los estímulos sensoriales son de 6 clases: acústicos, luminosos, electromagnéticos, mecánicos, térmicos, químicos y eléctricos. Y en todo estímulo hay que considerar el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo o intensidad. Para que exista sensación, la energía que constituye el estímulo ha de producirse según unas determinadas características de cualidad e intensidad, reguladas por el umbral de estimulación. Por debajo del umbral mínimo no hay sensación y por encima del umbral máximo hay sensación de dolor. Punto 6. Psicología de la Gestalt. Forma o configuración. 6.a. Psicología de la forma y la percepción. Escuela de psicología de origen alemán, cuyos iniciadores son Max Wertheimer y Kurt Kafka y Wolfgang Kohler. Esta teoría aparece a comienzos del siglo con reacción contra las teorías asociacionistas del conocimiento y también frente al conductismo. Sus iniciadores parten del rechazo a un análisis de la percepción a modo de conglomerado u asociación de sensaciones e impresiones sensoriales, e introducen la noción de totalidad como elemento básico del conocimiento perceptivo. Insisten no en el análisis de elementos, sino en la organización de estos en un todo estructurado según determinadas leyes. Los patrocinadores de la Gestalt, no obstante, sostuvieron la tesis de que hay formas tanto en la mente humana como en la misma naturaleza. Dos puntos. El fenómeno de pregnancia, por ejemplo, o la buena forma de una gota de agua en equilibrio interno y externo son muestras de formas naturales. 6.b. Las leyes de la Gestalt. Se denominan las leyes de organización perceptual y determinan cómo se configuran los objetos de la percepción, establecidos principalmente con investigaciones empíricas sobre el sentido de la vista. Los más importantes son: 1. Ley de figura y fondo. Cuando percibimos algo, discriminamos lo que es la figura de lo que es el fondo o marco general. 2. Ley de la buena forma. El sujeto que percibe tiende a ver un conjunto de estímulos en su configuración más simple y más ordenada. Se entiende que una buena configuración o forma de elementos sensoriales dispersos ha de ser sencilla, simétrica, equilibrada, continua, etc. En la percepción tendemos a completar la figura que nos aparece como incompleta. Según los psicólogos de la Gestalt, es una propiedad de la naturaleza que tiende a manifestarse en su forma más pura y simple. 3. ley de la analogía o semejanza. De proximidad, cierre, experiencia pasada. Cuando percibimos algo, lo comparamos con lo que antes vimos o recordamos. Agrupamos los elementos que son parecidos. Punto 4. Ley de la constancia perceptiva. Constatamos que los objetos tienen diversas formas, tamaños, etc. 5. Ley de la proximidad o cercanía. En nuestra mirada tendemos a aglutinar en una misma figura los objetos que percibimos como próximos entre sí. 6. Ley del contraste. Tenemos la tendencia de destacar un elemento de una figura a tenor de la relación que guarda con los otros elementos del conjunto. 7. Ley de simplificación. En la percepción solemos organizar los estímulos de tal forma que la figura global sea más sencilla posible. 8. Ley de la continuidad. Solemos incorporar en una misma figura perceptiva los objetos que aparecen unidos en una sucesión continua. Agrupamos juntos los segmentos lineales que forman líneas rectas o curvas. 9. Ley de cierre. Tendemos a rellenar los huecos en las líneas rectas o en las curvas. 10. Ley de clausura. Agrupamos los elementos en la misma región que percibimos encerrada. 11. Ley de conexión. Agrupamos los elementos conectados. Por su parte, Rock y Palmer, 1990, propusieron dos nuevas leyes. 1. Ley de cierre o región común. Los observadores tienden a agrupar los elementos que están localizados en la misma región percibida. 2. Ley de continuidad. Los observadores agrupan objetos que están conectados de acuerdo a sus conexiones. Punto 7. Locke, el asociacionismo de ideas. La teoría de Gestalt se opone a la de la asociación de ideas, que es una doctrina filosófica propia del empirismo inglés de los siglos XVII y XVIII. La expresión se debe a Locke, que atribuye a las ideas la posibilidad de asociarse simplemente por una correspondencia natural entre ellas, o al azar y según las circunstancias, pero sin otorgar a esta conexión ninguna función especial en el proceso de conocimiento. La asociación no ocurre al azar, sino que sigue principios o leyes que, según Hume, son la semejanza, la contigüidad en el tiempo o en el espacio, y causa y efecto. Esta conexión se produce en la imaginación, no en la memoria, donde su conexión es más bien inseparable. Imaginación y memoria son los dos modos como una impresión puede estar de nuevo presente en la mente. El asociacionismo es un punto de partida para muchas de las primeras teorías propiamente científicas de la psicología. Wundt, Tegner, Thorndike, Pavlov y Watson. La concepción atomista de la vida mental no explica fácilmente un concepto tan fundamental en la psicología como es el del yo o la conciencia, que no suele considerarse una simple conexión temporal o sucesión de ideas, sino más bien una unidad originaria con carácter de sujeto y anterior a cualquier asociación. Punto 8. Sensación y percepción. 8.A. ¿Qué es la sensación? Se entiende por tal el hecho de percibir por los sentidos, o también cualquier impresión confusa de tipo interno, sentimiento o afecto. Aunque más estrictamente la sensación es el fenómeno psicofisiológico por el que un órgano sensorial capta, transmite y elabora un determinado tipo de energía que le proporciona un estímulo externo. A este fenómeno de tipo específicamente fisiológico le corresponde en el organismo sujeto la conciencia de entrar en contacto con el medio externo o interno. La psicología experimental estudia la sensación desde el punto de vista fisiológico, analizando las características de los órganos receptores, piel, oído, retina, etc., y el tipo de proceso físico y fisiológico que supone el contacto con las distintas clases de energías estimuladoras, ondas, procesos mecánicos, etc. Destaca que las sensaciones no son solo fenómenos de recepción pasiva, sino también de colaboración y aportación activas por parte del organismo. Y las sistematiza para su estudio, clasificándolas normalmente en 1. Interoceptivas, sensaciones del medio interno, de necesidades y estados orgánicos. Estos son de suma importancia en los estados afectivos. 2. Propioceptivos, de uno mismo, situación y postura del cuerpo, de suma importancia para la orientación del organismo en el medio que vive. 3. Estereoceptivos, del medio externo, recepción de información del exterior que se capta por contacto o a distancia. Estas procuran la supervivencia y adaptación del individuo al medio. La cuestión más importante no resulta aún, ni por la psicología ni por la filosofía, el llegar a explicar cómo una sensación, un fenómeno en principio de tipo físico y fisiológico, llega a ser consciente. Como fenómenos físicos se convierten en psíquicos. En realidad, este es el problema de la interacción mente-cerebro o mente y cuerpo. Desde el punto de vista estrictamente filosófico, la sensación se ha visto siempre como el momento de contacto con la realidad, básicamente exterior, y en esto consiste precisamente el problema que plantea si es objetiva y en qué medida lo es, es decir, si en qué medida lo sentido corresponde al mundo real y no es simple elaboración del sujeto. La relación de las sensaciones con el pensamiento se ha contemplado fundamentalmente desde dos puntos de vista. A. El racionalismo. Hay conocimiento a priori que no depende de la sensación. Y B. Empirismo. No hay conocimiento sin sensación previa. 8.b. La sensación y la percepción en el asociacionismo de Wundt. La mayor parte de sus experimentos se refirieron a la sensación y la percepción, sobre todo a la visión y el oído. La distinción entre sensación y percepción proviene de Wundt. A la sensación se le considera subjetiva y la percepción objetiva. Se considera que la sensación capta la unidad de los estímulos y la percepción el conjunto, o bien que la sensación representa un estado del sujeto y la percepción un estado del mundo. Pero en todo caso se establece normalmente una relación de causa y efecto entre ambas y una determinada serialidad sensación, percepción, pensamiento. Siendo siempre la sensación material en bruto de la conciencia. 8.C. Diferencias entre percepción y sensación. En cuanto a la percepción capta o cree que capta algo, se forma un objeto, objectum, que se realza sobre un trasfondo y se contrapone a un sujeto. ¿Qué es este algo que puede concebirse así? ¿En qué se funda básicamente la diferencia entre sujeto y objeto? Estas preguntas conducen a un estrato fundamental del percibir. Percibir significa, en primer lugar, un preobjetivo, tener algo como afirman Husserl y Wittgenstein. Esto no es, todavía, ni verdadero ni falso. La ilusión de un infalible conocimiento fundamental sensible descansa en la confusión de sensación y percepción. El indispensable lenguaje puro, privado de la percepción, es una ficción. Comunicamos sensaciones en cuanto nos referimos a lo observable. Algo parece un montón de hierba o sabe a menta. De todos modos, quedan todavía las manifestaciones inmediatas, como la llamada o el grito, que no comunican nada, sino que expresan un estado interno, el cual, sin embargo, no está desconectado del mundo. En este sentido, sentir significa un sentirse en y con el mundo, en una vinculación indiferenciada, es decir, es una unión, un intercambio entre percipiente y percibido, en el que el hacer y el padecer se entrelazan. 8.D. La teoría de los sense data. El término sense data fue creado por Moore para referirse a los datos de los sentidos o datores sensoriales, en oposición a los objetos mismos, en cuanto conocidos, a los que llaman sensibilia. Así pues, la relación de un sensible con un dato sensible es como de un hombre con un marido. Un hombre se convierte en marido entablando una relación matrimonial. De forma semejante, un sensible se convierte en dato sensible entrando en relación del conocimiento. La teoría de los sense data intenta explicar la percepción estableciendo que lo directamente percibido y aquello de lo que es directamente consciente el sujeto humano son los datos sensoriales, que deben diferenciarse tanto de la sensación o conciencia como el objeto físico. Punto 9. El problema de la sensación y la representación mental. En forma más específica, se trata del problema de explicar cómo las sensaciones subjetivas surgen en los cerebros humanos. Pues bien, cada uno de nosotros experimenta sensaciones semejantes en lo privado de nuestra propia conciencia. O tal parece. Su cualidad es transparente. Pero nosotros, aunque no es algo que podríamos fácilmente comunicar a otro, y como la validad es tan importante, en realidad intrínseca a la sensación, los filósofos denominan a las sensaciones subjetivas simplemente por como kelia. Nadie duda que las sensaciones subjetivas tienen también aspectos cuantitativos. Yo podría decir, por ejemplo, que una sensación de rojo fue el doble de intensa que otra, pero lo que yo no podría decir sería dónde reside la cualidad de rojez. Pero aquí está el problema. ¿Cómo se deduce de tres hechos obvios de la vida humana? ¿Cómo se deduce de tres hechos obvios de la vida humana? Uno, por ejemplo, cuando me muerdo la lengua, experimento la sensación subjetiva de dolor. Esta experiencia existe para mí solo. Y si tratase de describirle a qué se parece, podría hacerlo solo de la manera más vaga y metafórica. El dolor que experimento tiene un tiempo asociado, ahora mismo, un lugar asociado, mi lengua, una intensidad suave y un tono afectivo, desagradable. Pero en la mayor parte de los demás aspectos parece situada más allá del alcance de la descripción física. De hecho, mi dolor, diría yo, no es parte del mundo objetivo, el mundo de la materia física. En síntesis, difícilmente puedo considerarlo un acontecimiento físico. Punto 2. No, 2. Al mismo tiempo que muerdo mi lengua, tiene lugar en mi cerebro procesos vinculados con ello. Estos procesos incluyen la actividad de células nerviosas. En principio, aunque no en la práctica, podrían ser observados por un científico independientemente que tuviese acceso al interior de mi cabeza. Y si él tratase de describirle a otro científico en qué consiste mi dolor de base cerebral, hallaría que el lenguaje objetivo de la física y la química resulta totalmente suficiente para ese propósito. A él le parecería que mi dolor de base cerebral pertenece al mundo de la materia física y a ningún otro. En síntesis, que no es otra cosa que un hecho físico. 3. El primer hecho depende totalmente del segundo. En otras palabras, la sensación subjetiva es producida por los procesos cerebrales. Punto 10. La primacía de la percepción en la actividad representativa del conocimiento humano. De donde quiera que partamos, siempre nos vemos remitidos de algún modo a la percepción. Ahí se muestra su primacía peculiar. Ella es primero el modo originario de la intuición sensible, pues toda actualización directa en el recuerdo y en la esperanza y en la fantasía indica algo que fue presente, lo será o podría serlo, y que solo en la percepción está presente corporalmente por sí mismo. La percepción constituye también el fundamento de todos los actos teoréticos superiores. Esto vale también para los procesos de idealización y formalización. Evidentemente, la primacía especial de la percepción no puede elevarse hasta la prioridad absoluta. Lo presente nunca es puramente presente, sino que está penetrado siempre por recuerdos, expectativas y representaciones latentes de la fantasía. Punto 11. El sentido de la percepción y la representación. A pesar de su posición especial, la percepción se inserta en el ciclo del cogito. En efecto, yo percibo algo. En ello se da una intencionalidad específica, como un sentido objetivo específico. Percipiente y percibido no se hallan en una relación externa, sino que como percipiente y percibido no se hallan en una relación externa, sino que como percipiente este y está y en otro. Y como percibido, lo otro está ahí para mí. La pregunta de cómo se unifican la vivencia y la realidad externa pierde su sentido. Si primero estoy fuera de mí, en la reflexión solo puedo volver hacia mí. Pero no comenzar por mí mismo, mediante una introspección que con el mundo excluiría también el mundo concomitante. La intención no es en ningún suceso interno que se añada a una conducta externa. Además, percibir significa que yo indico algo como algo. Según nuestra reflexión sobre lo dado, esto no está simplemente ahí, sino que es concebido bajo un determinado sentido. Sentido o significación, como dice también Husserl, no son entidades misteriosas, sino la manera como nos referimos al objeto. Lo racional y lo sensible se compenetran siempre en la experiencia. Si se desconoce eso, se cae en un constructivismo de la razón o en un intuicionismo de los datos inmediatos. El nivel de la comprensión fáctica quedaría rebosado por exceso o defecto. No depende de mí lo que está dado, pero dado para mí, pero sí depende de mí cómo lo concibo. En la consideración perceptiva atenta. De este modo, ya no tiene sentido la alternativa entre actividad, Kant, y posibilidad total. Y con ello también el esquema lineal, estímulo-respuesta, de la psicología física clásica. Pues la percepción se produce centrifugal y centripetalmente, en una especie de diálogo. Punto 12. La confianza en la percepción de la realidad. Lo mismo que en el diálogo, siempre permanece algo abierto. Así también en la percepción, lo opinado y la realidad dada no se compenetran adecuadamente. ¿Qué es lo que yo veo ante mí? ¿Es real lo que yo opino? Tales preguntas dan testimonio de la inadecuación de la percepción. Nos está dado más de lo que opinamos, y opinamos más de lo que nos está dado. De este modo, siempre hay un espacio para la duda. Pero, ¿tiene sentido preguntar con Descartes si lo percibido en general es real? Si todos los actos teóricos se fundan en la percepción, entonces también la duda lo hace, pues la duda siempre es duda de algo. En efecto, no se puede preguntar si percibimos realmente un mundo, sino que hemos de decir, por el contrario, el mundo es lo que percibimos. Presuponemos una confianza o fe implícita en la percepción, que tiene su forma originaria en la certeza, como afirma Husserl. ¿Pero qué sucede con el engaño de los sentidos, en el que nuestra fe en la percepción nos engaña? En esto no disponemos de datos, sino que lo que sucede es que nosotros no percibimos o vemos tal como creemos, y hemos de corregirnos. Esto no ha de extrañarnos, pues la fe de la percepción, si bien nos mantiene en contacto con la realidad, no nos garantiza una posesión fija y definitiva de lo percibido en la realidad. Punto 13. El horizonte y el campo de la percepción. El objeto solo se da parcialmente bajo determinadas perspectivas. ¿Cómo puede franquearse esta distancia? Si nos conformamos con datos fragmentarios como el fenomenalismo, entonces surge la dificultad de que aún no limitado, de que un número limitado de datos nunca es equiparable a la cosa con su número ilimitado de posibilidades, de posibles aspectos. El positivismo de la inmanencia fracasa en que cada enunciado protocolario trasciende ya lo dado en el uso de predicados universales. Si recurrimos, en cambio, a un pensamiento de la totalidad, ¿en qué ha de apoyarse este? La doctrina de Husserl sobre los horizontes del sentido quiere resolver este dilema. Lo actualmente dado no está limitado puntualmente frente a otro, sino que constituye un núcleo que en forma más o menos determinada apunta más allá de sí mismo, hacia horizontes de lo dado y de lo que puede darse, y esto en forma de los horizontes espaciales y temporales. Aunque en parte como horizontes internos que muestran aspectos ulteriores de la cosa respectiva, y en parte como horizontes de fuera, que hacen presente a la vez el entorno próximo de la cosa. Finalmente queda el mundo como el horizonte envolvente, tanto de la cosa como de mi subjetividad. Solo así vemos una cosa, o oímos una melodía, entendemos una frase, en cuanto nuestras intenciones aprehenden y anticipan un sentido, el cual se insinúa en lo dado. Hallan su apoyo, aunque no una garantía segura e inequívoca. De este modo, los horizontes antes median entre lo percibido y lo no percibido. El objeto se representa en una especie de sombreamiento continuo. Así constituye finalmente un campo de percepción en el que todo está ahí, pero de manera que lo que uno pasa a primer plano y lo otro se aleja, según el punto desde donde se mira, que está determinado en parte por nuestro interés y en parte por nuestras circunstancias. Si bien este campo conjunto cambia constantemente, conserva en sí una historia de la percepción. Sobre el trasfondo de una familiaridad indeterminada y general del mundo, por una experiencia repetida, las cosas logran una estructura de conocido. Así, aunque es campo de experiencia limitado, el mundo nunca está acabado, nunca terminado por completo, ni en sí ni para nosotros. Precisamente esta apertura y ambigüedad deja espacio para una percepción que siempre puede ofrecer nuevas percepciones. Punto 14. La función de los sentidos en la percepción. Los sistemas sensoriales con los que un organismo recibe la energía que le proporciona un estímulo que debidamente elaborado por el sistema nervioso se convierte en sensación o información sobre el medio interno o externo. Cada órgano sensorial reacciona específicamente ante una determinada forma de energía, el estímulo. Como resultado de un proceso de especialización alcanzado en el transcurso de la evolución, de modo que existe una correlación entre el sistema sensorial de un organismo y sus necesidades o logros de supervivencia. 14.A. La multiformidad de los sentidos en la percepción. El objeto de la percepción es uno, pero no simple. No solo se presenta en aspectos cambiantes de manera perspectivista, sino que como visible, oíble, palpable, etc., pertenece a campos diferentes de dos sentidos. La unidad de dos sentidos, en su multiplicidad, es un asunto problemático. Si partimos empíricamente de la multiplicidad, en los datos de la sensación se llega solo a un enlace externo. Si buscamos la unidad de una síntesis intelectual, entonces nivelamos la multiplicidad, pues ésta se abandona a las casualidades de una mera materia del conocimiento. 14b. División de los sentidos. Los sentidos se dividen según el tipo de receptor en interceptores del medio interno, 2. Proprioceptores de la posición corporal y la tensión muscular, 3. Estereoceptores del medio externo inmediato y 4. Teleceptores del medio externo inmediato. Pero además en A. Visceroceptores de los órganos internos, B. Quimioceptores del medio químico, C. Nociceptores del dolor, D. Osnoceptores de la presión de los líquidos internos. 14.c. La sensibilidad. Es la posibilidad de percibir sensaciones o de percibir mediante los sentidos. Significa también la intensidad con que se capta un estímulo sensorial. La sensorialidad absoluta la determina el umbral de percepción. La relativa, el umbral diferencial. Entendida en un sentido general, es la capacidad efectiva, afectiva o emotiva. La filosofía trascendental de Kant dispone para la sensibilidad también elementos a priori, encargados de hacer posible la intuición de los objetos, el espacio y el tiempo. Clásicamente se ha interpretado que la sensibilidad es una facultad inferior y subordinada a la propia mente humana del entendimiento. A partir del siglo XVIII, con el despliegue de la sensibilidad estética, se produce una reacción en contra del racionalismo del siglo anterior. A. Baumgarten, uno de los primeros teóricos de la estética como ciencia, la define aún como la ciencia del conocimiento sensible o nosología inferior. Pero a lo largo del siglo XVIII, los sucesivos teóricos de lo bello y de lo gusto basados en la teoría de los sentimientos de los empiristas ingleses y sobre todo las teorías estéticas del romanticismo del siglo XIX intentan superar la oposición radical entre razón y sensibilidad establecida por Kant. Punto 15. La percepción y la memoria. La memoria es la capacidad de retener el pasado en la conciencia y revivirlo o reproducirlo mentalmente reconociéndolo como pasado. La psicología la relaciona con el fenómeno de la percepción en general y, en concreto, con el aprendizaje, con el que casi se identifica. El acto o resultado de esta capacidad es el recuerdo, pero el proceso psíquico de recordar supone primero almacenamiento de lo que va a recordarse y luego excitación o evocación del recuerdo y reconocimiento del mismo como algo propio del pasado. Se distingue por influjo de la teoría de la información entre memoria inmediata o a corto plazo y memoria mediata o a largo plazo. Aunque la memoria sea una propiedad común al hombre y al animal, el reconocimiento de cuentos pasados, en cuanto pasados, es propiedad exclusiva del hombre. Punto 16. La importancia de la imaginación en la actividad representativa. La imaginación es la capacidad de construir imágenes mentales a partir de las percepciones y en relación mediante con ellas. Si se trata de la imaginación imaginación reproductora o simplemente capacidad de crear libremente imágenes relacionadas con la sensibilidad, si se trata de la imaginación creadora. A esta última se le llama también fantasía. Kant, que define imaginación como la capacidad de intuir sin objeto presente, distingue entre imaginación reproductora y creadora o productiva, y asigna a esta última su propia función trascendental en el conocimiento sensible, la de procurar la síntesis o conjunción entre lo sensible y los conceptos. Asocia además a la imaginación productiva con la estética. Punto 17. Actividad representativa, el pensamiento. Se entiende por pensamiento, en sentido amplio, todo fenómeno mental, en un sentido más preciso, en la actividad propia del entendimiento, que puede considerarse activa en oposición de la sensación, que puede considerarse pasiva. Kant: sin sensibilidad, ningún objeto no sería dado, y sin entendimiento, ninguno sería pensado. Los pensamientos sin contenido son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegos. Punto 18. La forma básica de la actividad representativa humana, el concepto. 18.A. ¿Qué es el concepto? Es todo lo concebido por la mente. En un sentido amplio equivale a idea general o abstracta. Según entiende la filosofía tradicional, es el resultado del proceso de abstracción porque el sujeto que conoce logre una representación mental del objeto conocido, de un modo general y abstracto. Un concepto se distingue de una imagen en que ésta posee características concretas comunes con algún objeto determinada, mientras que el concepto solo contiene características generales, esenciales y definitorias, obtenidas por abstracción. Los conceptos sirven, según la larga tradición que empieza en Platón, para reconocer adecuadamente los objetos de la experiencia, de suerte que su relación con las cosas va en una doble dirección. Se discute acerca de su grado de realidad. El realismo conceptual les da cierta entidad independiente de la mente y de los objetos individuales, mientras que el nominalismo afirma que, al existir solo objetos individuales, la generalidad del concepto no es más que mental. En la filosofía actual, sobre todo la de orientación analítica, los conceptos son el elemento conceptual que media entre el signo lingüístico y el significatum, o cosa significada por el signo. Desde el punto de vista de la lógica, a los conceptos, en cuanto contenido conceptual de los términos, les competen las dos propiedades fundamentales de la extensión y la comprensión. 18.b. Tipos de conceptos. Aunque por definición los conceptos son representaciones generales y abstractas, suelen dividirse de acuerdo con la clase de objetos a que se refieren o designan. Así hay conceptos concretos, por ejemplo, rey de España, concepto abstracto, realeza, concepto individual, Juan Carlos I, concepto colectivo, la Guardia Real, o concepto general, rey. En el ámbito científico, los conceptos se dividen en clasificatorios, los que sirven para distribuir los objetos de un universo determinado según grupos ordenados y sistemáticos, o conceptos comparativos y métricos. Esta ordenación sistemática se llama clasificación. Las condiciones formales de una clasificación adecuada exigen: 1. que las clases o grupos sean disyuntivos. Los elementos de un grupo no pertenecen también a otro. 2. La suma de los conjuntos tenga igual extensión que el universo que clasifican, de modo que no quede ningún elemento sin grupo asignado. 3. Y que ningún grupo sea un conjunto vacío. Por extensión de un dominio se entiende el conjunto de elementos que contiene. Las condiciones materiales de una clasificación adecuada exigen que el criterio con que se dividen las clases o se establece la clasificación sea pertinente e interesante, con miras a posibles leyes científicas que puedan enunciarse sobre el tema en cuestión, esto es, que sea teóricamente fecundo. Los conceptos métricos o cuantitativos, o simplemente magnitudes y cantidades, son los conceptos científicos por excelencia. Todas las ciencias tienden a ellos y son la expresión matemática de sus resultados. Son conceptos comparativos que pueden clasificarse por el grado o la cantidad de la propiedad que se corresponde. Que se corresponde no, que se comparte. 18.c. La formación de los conceptos. Parece que el hombre posee una aptitud natural para formar conceptos manipulando mentalmente los símbolos para agrupar los casos similares en categorías. Algunos psicólogos han aplicado las teorías del condicionamiento operante a la formación del concepto. Los teóricos del condicionamiento sugieren que los conceptos se aprenden gradualmente debido a encuentros repetidos con ejemplos del concepto y se centran en tres aspectos de estos encuentros. 1. Algunas respuestas identifican los conceptos, por ejemplo, un cuadro, figura plana de cuatro lados. 2. Todos los ejemplos positivos de un concepto tienen elementos comunes. Por ejemplo, todos los cuadrados tienen cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. 3. Las respuestas o los ejemplos positivos se refuerzan y viceversa. Es decir, la respuesta a cuadrado se refuerza cuando se usa correctamente para identificar a cuadrados reales y no se refuerza cuando se usa incorrectamente para identificar a otras figuras. Por tanto, las respuestas que identifican el concepto se condicionan al elemento común. Otros psicólogos han propuesto una alternativa a las teorías sobre el condicionamiento, la teoría del aprendizaje cognitivo. Se centran en las estrategias mentales que las personas utilizamos para formar conceptos. Cuando encontramos los ejemplos de un concepto, formamos una hipótesis más plausible acerca de lo que podría ser este concepto. En sucesivos encuentros pondremos a prueba esta hipótesis y formaremos una nueva si es incorrecta. Punto 19. La estructuración del conocimiento perceptivo. El conocimiento de la realidad es una reconstrucción interna adecuada y una identificación de los objetivos externos en el sujeto conocente, como la reconstrucción e identificación pueden darse a diferentes niveles, tendrán también diferente alcance y fiabilidad. Aquí se pueden distinguir tres niveles cognitivos: A, percepción; B, experiencia; conocimiento precientífico; y C, conocimiento teórico, o sea, conocimiento científico.